esperándola en el cielo. En pleno invierno, cuando todavía hacía mucho frío y las lluvias eran casi diarias, los vi varias veces. Por entre la hierba, a la derecha del Tajo de San Pedro, por encima de las ruinas del puente del Cadí y por el lado de debajo de las murallas de la Alhambra. Al caer las tardes, por este sitio se ponían a mirar para el río Darro y el paseo que por aquí discurre. Horas y horas permanecían inmóvil mirando a este rincón y como si esperaran algo. Y las personas que por la calle se movían de un lado a otro, ni se daban cuenta de su presencia. Otras tardes, los veía por estos mismos sitios, pero en esta ocasión acostados cerca del tronco de algunos de los almeces que en esta ladera crecen. También sentados sobre las mismas ruinas del puente del Cadí como vigilantes únicos de las aguas del río y las pequeñas sendas que al borde de las aguas discurren por entre las zarzas. Tampoco en estas ocasiones nadie se fijaba en ellos. Como si todas las personas que por esta carrera del Darro pasan fueran indiferentes por completo a su presencia. Pero yo, cada tarde que por aquí he pasado, me he parado a observarlos, por la curiosidad de saber si estaban o se habían marchado o simplemente para saludarlos desde la distancia y comprobar que seguían en estos lugares. Nunca los llamé, nunca les hice fotos, nunca intenté aliviar en algo sus vidas, pero sí poco a poco los fui sintiendo como algo cercano y casi propietarios de estos sitios en Granada. Una fría tarde de invierno y no todavía cerca de la primavera, al pasar me asomé al muro. Dos de ellos, uno negro y otro gris y blanco, subían lentamente por una de las sendillas que va por entre las zarzas. Descubrí enseguida que los dos eran machos que seguían a una hembra también color negro. El que iba delante de vez en cuando se paraba, observaba al que le seguía y mostraba sus intenciones. Advertí esto y por eso me quedé quieto en el muro del río. Y al poco vi que el primer macho se volvió para atrás, con sus orejas recogidas, el rabo extendido y con la boca abierta. Después de emitir un profundo y ronco maullido, se abalanzó sobre el segundo macho negro y rápido este atacó al tiempo que también lanzaba roncos maullidos y se defendía del que se le venía encima. Los dos se ensalzaron en una escandalosa y agresiva lucha y agarrados uno al otro, rodaban por la ladera hacia las aguas del río. En uno de estos tumbos el macho negro buscó los testículos del gris que le atacaba y al instante se oyó un angustioso maullido. Salió huyendo el macho gris y el negro, después de unos segundos como meditando, comenzó a subir por la sendilla en busca de la hembra negra que se había parado algo más arriba. Al llegar a ella, pareció como que la saludaba y al poco los dos se internaron por entre la hierba de la ladera a la derecha del Tajo de San Pedro. Seguí mirando durante un rato y luego fui yo el que meditó intentando comprender algunas cosas. No sé por qué, pero tenía la sensación de que estos animales por este lugar del río y por Granada me gustaban y en el fondo sentía cierta pena o compasión de ellos y por ellos. Al día siguiente, al pasar por el lugar, me asomé al muro con el deseo de verlos y los dos estaban allí. El macho negro y la hembra también negra y el otro macho, subido en un fresno y maullando como herido o desconsolado. ¿Qué le pasará y por qué se comporta de este modo?, me pregunté. Lo observé durante un rato y luego me fui. Pensé en ellos aquella tarde, por la noche y el día siguiente y el otro. Todos los días que del invierno fueron pasando hasta que un día descubrí que la hembra negra tenía mucha barriga. Está preñada, sin duda, me dije, y desde este día con más interés me acercaba al río para saber de ellos. Cuando llegó la primavera dejé de ver a la hembra negra y el macho gris. Unas semanas después, al asomarme al río una tarde, vi tres gatitos negros siguiendo a la hembra negra. Me dije enseguida que ella era la madre y que ahora necesitaría más alimento. Nunca había visto a la persona que cada día le echaba unos desperdicios de pescado desde el muro del río. Pero sabía que las autoridades prohíben esto y sabía que ellos en el fondo son como símbolo en este rincón de Granada. Por eso me alegré de la presencia de los gatitos y empecé a preocuparme por la madre. Ya a mediados del mes de mayo, una tarde al asomarme al río, vi a los gatitos y a la madre tumbada sobre la hierba. La llamé esperando que, como en otras ocasiones, reaccionara. No lo hizo y sí, el macho gris que se fue río arriba con el rabo extendido y lanzando lastimeros maullidos. A la tarde siguiente, de nuevo me asomé al río y vi a los tres gatitos que maullando débilmente se iban detrás del macho gris que parecía llamarlos y lo mismo a la madre. Y enseguida vi a la madre negra que seguía tumbada sobre la hierba y al sol. Tenía los ojos llenos de sangre y muchas moscas sobre ella revoloteaban. Comprendí que estaba muerta. El macho gris, por entre la alta hierba, se iba río arriba emitiendo lastimeros maullidos secos y roncos. Detrás de él, lentamente se iban los gatitos sin saber a dónde ir, pero buscándolo como si le pidieran ayuda y calor. Después de un rato observando e intentando comprender lo que estaba sucediendo en este rincón, volví mi cabeza y miré al balcón del lujoso edificio que tenía a mis espaldas. Sin pretender leer lo que ahí hay escrito, pronuncié despacio: esperándola en el cielo. 3 días después, ninguno de los gatitos estaban por este rincón del río. Tampoco el macho gris que, desde aquella última tarde y pasado ya casi un año, no lo he vuelto a ver ni sé nada de él.